sobre tus pechos tiernamente hicimos el amor. Amor, fue conmigo amor la primera vez que tu cuerpo amor se hizo mujer. Amor, nunca olvidaré esa noche amor que tu piel sintió con mi calor. Amor, ahora me presientes dentro de tu ser el fruto que he dejado desde el momento aquel. Tirados en el lecho, mi piel sobre tus pechos, tiernamente hicimos el amor. Amor, fue conmigo amor la primera vez que tu cuerpo amor se hizo mujer. Amor, nunca olvidaré esa noche amor que tu piel sintió con mi calor. Amor, fue conmigo amor la primera vez que tu cuerpo amor se hizo mujer. Amor, nunca olvidaré esa noche amor. Olvidaré.